Frente a los tiempos que corren, decimos... A la huelga, compañeros. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que invita a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Buenas tardes a todos y a todas, a todes, ¿cómo andan? Esto es Huelga de Amores. Hola, José. Hola, Chino. Hola, Marce. Hola, José. Hola, Gaby. Hola, invitades. Hola, invitades. Hola, hola. Hola, Gaby. Gaby Pajés va a estar... Hola, Pau. Deleitándonos con su arte. Hola, Pau, donde quiera que estés. Te extrañamos. Adiós, Paula, adiós. Hicimos lo que pudimos con la intro hoy sin vos, Pau. Te extrañamos. Te necesitamos, Pau. Hola, Benicio Suárez. Hola. Para quienes no saben, Benicio Suárez es mi ahijado. El hijo de la Romy. El hijo de la Romy. El huelguera. De la comadre. La Le Romy mando huelguera. Saludos. Y también tenemos a... Amparo. Hola, Amparo. Así que... Tenemos huelga con niñez y adolescencia, qué lindo. Muy lindo. Bueno, estuvimos escuchando, arrancamos el programa escuchando el audio de Un violador en tu camino, que seguramente la escucharon la mayoría. Este canto, que es un canto de protesta, es un canto que surge en Chile, en Valparaíso, que se da a conocer el 25 de noviembre, que es el día de la lucha contra las violencias hacia las mujeres, y que se fue propagando en solidaridad, y porque nos pasa a todas, a todes, en distintos lugares del mundo. La idea es denunciar el carácter patriarcal de la violencia de los pacos, de los milicos y del gobierno de Piñera, que, digamos, tiene una característica específica en mujeres y disidencias. Así que, bueno, lo queríamos socializar, seguramente igual lo habían escuchado todes. ¿Con qué arrancamos? Bueno, vamos con un par de noticias de esta semana. Ay, que sean lindas, José, por favor. No, yo la mía no es linda, me tocó la mala. Cansado de las cosas. A todos, a vos. Obvio. Bueno, tenemos el conflicto de Kimberly Clark, ¿sí? De la planta, de la papelera de Quilmes, la sucursal de Quilmes, que hace 2 meses, en septiembre, cerró y dejó a 200 laburantes en la calle. Frente a esto, obviamente, les laburantes se organizaron y ocuparon la fábrica, así como conocemos que vino pasando en los 4 años de macrismo y, bueno, antes también las ocupaciones de varias fábricas que cerraron. Luego de 2 meses de ocupación, el miércoles por la madrugada, los trabajadores fueron violentamente desalojados de la fábrica, de la empresa, con la policía, con armas, detuvieron a 8 laburantes, 3 de ellos delegados, fueron liberados al siguiente día, pero bueno, lo cierto es que venían manteniendo el conflicto, habían hecho varias actividades, quizás recuerdan algunos spots que hicieron vestidos con las máscaras de la Casa de Papel, y de hecho hicieron muchas acciones de ir y regalar papel higiénico y demás cosas que producía la fábrica a hospitales y distintos lugares públicos, escuelas y demás. La mayoría de los trabajadores en un principio acepta lo que la empresa les ofrece, que es el retiro voluntario. Un 75% de los trabajadores de esos 200 lo aceptan, y bueno, los que quedan son los que ocupan la fábrica. Hubo todo un procedimiento formal, es un procedimiento preventivo de crisis, demás, para evitar el cierre de la fábrica. Lo cierto es que los trabajadores denuncian que fue sumamente fraudulento, que así es. Qué raro, claro. Y la única respuesta que da el gobierno a los trabajadores que defienden sus puestos de trabajo es la represión, como pasó Estamos el miércoles. Estamos hablando de Quilmes. Quilmes. Estamos hablando de la intendencia de Martiniano. De Martiniano, yo claro, todavía, bueno, claro. Bueno, ahora viene una... bueno, sí, a ver, hay muchas que consideran que el cambio político es positivo. Vamos a ver. Mayra Mendoza va a ser intendenta, así que seguramente va a estar... Vamos a ver cuál es la política acompañando del frente de todos, claro. Esperemos. Vamos a ver qué pasa ahora con la transición, porque lo cierto es que la situación económica de los laburantes es la misma, se agrava, seguramente va a haber empresas que sigan cerrando, así que vamos a ver cuál es la política del próximo gobierno. ¿Y los compas y las compañeras van a quedarse en la puerta de la fábrica? En principio no hay ninguna medida tomada. Hay una asamblea de compañeros que están viendo y determinando cómo van a seguir. Están reorganizándose después del desalojo, que realmente fue muy violento. Hay videos, ellos mismos grabaron cuando entra la Cana a hacer el desalojo a 3:30 a.m, aparte. Y es muy violenta la situación, los tiran al piso con armas en la mano, muy heavy, muy zarpado. Así que vamos a ver cómo sigue, si tenemos más noticias, las contamos. Capaz que estaría bueno hablar con alguna compañera o compañero que esté en esa lucha. Bueno, no todas son malas noticias para la lucha de los trabajadores. Luego de una semana de una huelga contundente, histórica movilización, después que se bancaron una represión zarpada, los laburantes de la salud, residentes y concurrentes, lograron que los mismos que el viernes pasado le habían votado una ley de flexibilización laboral, votaran una ley para derogarla. La verdad que es una muestra de organización, de convicción y de resultado. Así que recontra saludamos esta victoria. Los residentes, las residentes son los que garantizan el servicio de salud, que está completamente precarizado. Ellos están flexibilizados. Están reclamando el pase a planta permanente, jornadas 6 horas, tienen jornadas extenuantes y tienen que cuidar la salud de todos nosotros. Sí. O sea, es un compromiso colectivo que esos trabajadores y trabajadoras trabajen bien. En buenas condiciones. Claro. Y van por más, van a ir por la jornada, por el pase a planta, por mayor presupuesto y por basta de precarización en los hospitales. Así que vamos a los compas, porque hicieron fuera de joda una lucha zarpada. Son 2.000, esto es en CABA, ¿no? Es para los residentes y concurrentes de CABA, son 2.400, y los zarpados de esta nueva ley, que digo, era que sabemos que se va a derogar, o bueno, por lo menos está el compromiso de hacerlo, es que a los concurrentes no los considera trabajadores, por lo tanto no tienen ni aportes jubilatorios, ni RT, ni obra social, ni nada, y trabajan unas 64 horas semanales, ¿sí? Entonces es una locura, no les reconocen su calidad de trabajadores. Y si bien hacen las mismas tareas que otros profesionales de la salud, como se considera que se están formando, les pagan mucho menos por la misma tarea. Así que bueno, aguante la lucha de los residentes y concurrentes. Ojalá que contagie a los docentes. Y a los judiciales, bueno, que se arreglen. No, y para la CGT que dice que no había que luchar porque íbamos a perder, bueno, acá está el ejemplo de que la lucha rinde. Bueno, yo traigo dos noticias a reflexión, en realidad, siempre a reflexión. Esta semana que pasó hubo dos ataques más homofóbicos, crímenes de odio, como le llaman en la comunidad LGBT. Uno fue en Villa Urquiza, había una pareja de chicos besándose, expresando su amor. Apareció un señor con un latigazo, con un látigo en realidad, los mató a latigazos, a uno lo dejó bastante golpeado. Al grito de, no, como váyanse a hacer esa asquerosidad a otro lado. Y después el asesinato de 70 puñaladas de un activista LGBT de Colón, Buenos Aires, Pablo Fullana Borsato, que en realidad lo asesina un pibe de 18 años, Leonel Facio, que ya tenía antecedentes, ya tenía una denuncia por haber ejercido violencia sexual contra una piba. Antes de matar a Pablo, había violentado sexualmente a una señora en la calle, digo, había mucha denuncia previa, finalmente lo termina matando de 70 puñaladas. Y me parece que lo importante es primero darle voz a estas cosas. Una persona cada 3 días recibe golpizas fuertes por salirse de la heteronorma. Entonces, primero hacernos cargo de que eso está ocurriendo, porque siempre está muy silenciado. Después, lo que decíamos siempre, ¿no? Lo que no se nombra no tiene derechos. Y quizás poder llevar esta concepción, esta idea que tenemos nosotros de que son crímenes de odio hacia lo legal y que sea un agravante. Rastreando esto de los agravantes, recién en el 2018 estuvo la primer condena a los agresores de Jonathan Castellani. Yo no sé si se acuerdan que era un rugbyer gay, sí, que sale de bailar con su compañero, con su pareja, lo agarran unos pibes en McDonald's, los cagan a palos, termina uno internado, tabique, mucho daño, y es la primera vez que la justicia le pone de carátula lesiones graves calificadas como crimen de odio hacia la orientación sexual como agravante. Ustedes saben de todo esto más que yo, pero me parece importante porque la comunidad está dando esa batalla y nosotros tenemos que ayudar, así como tenemos la categoría de femicidio, tiene que haber una categoría por el lesbodio, el transodio. Lo que hoy contás es con el crimen de odio, claro. Estaba más bien vinculado al odio racial. Eso es lo que contempla el artículo 80, que es el que establece todos los delitos. Los agravantes, claro. Sí, que te condenan a prisión perpetua. No es cadena perpetua, es prisión perpetua. Está. El tema es cuándo se aplica. La lucha es porque las normas están. Siempre están. Claro, ¿entendés? Pero se aplican, si, depende del ojo de quién. ¿Cómo la aplicas? Claro. Y si no está, ¿cómo te adecuás a la sociedad? A esa institución. ¿Cómo la haces adecuar? Con lucha. Es que yo lo que pensaba era eso. Primero pongámosle palabras, porque no sé si, yo la verdad es que no sé si todos estamos al tanto de que, primero, de que es tan grave. En el 2019 aumentó un 30% la cantidad de ataques y en los 6 primeros meses del 2019 hubo 68 crímenes de translesbo-odio en Argentina. La mayoría son mujeres trans y, digamos, le siguen los varones gay cis. Entonces digo, es grave, claro, hay que empezar a ponerle palabras a esto, hay que empezar a hacerlo visible, hay que empezar a denunciarlo, hay que darle más masividad, nos tenemos que hacer cargo, y esto, que la ley se haga cargo de que es un agravante, que no es lo mismo, que si le están pegando es porque se sale de la heteronorma. Es que, como dice Marce, la herramienta jurídica está, porque el artículo 80 en ese inciso, digo, es bastante genérico, dice odio, género, no nombra la identificación sexual ni el gusto sexual, pero con odio, tranquilamente, con odio, con la palabra odio que la dice el artículo y con una formación en género de los funcionarios judiciales, tranquilamente se podría aplicar y agravar las situaciones, agravar estos delitos. Claro, el fallo del 2018 es la primera vez que lo que le agrega es la orientación sexual. Exacto, porque el código no lo dice, pero si hay voluntad política y conciencia de género, se puede hacer. El problema es que no la tienen los funcionarios judiciales. Conciencia política. Política de género. Ay, por Dios. Bueno, pero hay que ir imponiendo. Y esto, lo que decía la China, es re importante. Es hablarlo, ponerlo en palabras. Es tan difícil salir de la heteronorma y es tan injusto que te castiguen por eso, por ser lo que sos, que no tiene que haber tolerancia. De alguna manera tenemos que modificarlo. Y bueno, mientras la producción se comunica, ya va adelanto. Vamos a estar hablando en breve con Sergio Cherko, voy a tratar de decir bien el apellido, para mí es Cherko, Smietniansky, y si está mal, compa, te pido disculpas. Él es abogado, militante de la CADEP, que es la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, también es hincha de Banfield, milita los derechos humanos de una manera... tan amorosa, de hecho, este miércoles el estadio, o sea, Banfield firmó un convenio con las abuelas y se hizo el Teatro por la Identidad. Y bueno, como es militante de derechos humanos que es, hoy estuvo en la audiencia preliminar por el pozo de Banfield. Y en esta militancia formó parte de... la delegación de compañeros de referentes de derechos humanos, sindicalistas, en fin, 30 compañeros de todos los sectores que viajaron a Bolivia para tener un testimonio acerca de las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo. Y bueno, vamos a charlar un poquito de su experiencia. ¿Sí está? Por la cucaracha. Hola, me comunica Susana. Gaby, ¿está? Dale. Hola, bueno, yo sigo hablando. A ver, el viernes pasado nosotras pasamos un audio de casi 4 minutos de una de las compañeras que estando allá denunciaban la cantidad de personas baleadas que no iban al hospital para no quedar presos, asesinados, desaparecidos, violaciones. Torturas, toda una serie de acciones por parte de la fuerza represiva contra el pueblo que se levantó ante el golpe militar que sufrieron y que están sufriendo y que está teniendo el consenso de los partidos políticos que dirigen Bolivia. Exacto. Porque, y del resto de los países de Latinoamérica, también. Porque es como no que hay ningún gobierno que... Van a elecciones, ¿no? O sea, es como... O sea, el MAS pactó ir a las elecciones. Me acordé, estábamos hablando esto y hablando de conflictos latinoamericanos, Chile, no sé si vieron la noticia de un intendente de no sé qué localidad de Chile al que a través de escuchas le pudieron probar que él era quien organizaba los saqueos y los incendios en los supermercados los que acusaban a los manifestantes. Zarpado. Sí, bueno, Chile acaba de votar la ley de las, o sea, de prohibir las anticapuchas, se llama. Exacto. Las los encapuchados. Parecida los, a la que quería poner Bullrich. Bueno, la reforma del Código Penal es una de las modificaciones, ¿sí? El tema de tener capucha, cara tapada, palo o cualquier objeto contundente en una movilización ya automáticamente se considera delito y agravante, de hecho, creo. Frente a acá, bueno, esa es la reforma del código que se está planteando. Sí, y tenemos también que, Colombia sigue en quilombo. Haití también. Haití sigue en quilombo. Francia. Francia tuvo una huelga general. Estamos como en super lucha y sin poder comunicarnos con el compañero. Cherko, estás ahí. Bueno, pongamos una musiquita. Claro, yo diría, vayamos a un temita, a ver si descontracturamos un poco y después vemos. Yeah. Bueno, después de un poquito de la portuaria, ahora sí, estamos en comunicación con Sergio Charco. Compa. Hola, Marce, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Dije tu apellido una vez y no lo voy a repetir. Es difícil, menos mal que sos Charco. ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo estuvo la actividad del miércoles? Muy buena, por suerte. La gente respondió y se instaló algo que para nosotros era muy importante, que es, por un lado, visibilizar el pozo de Banfield, por otro lado, visibilizar la lucha por la justicia en relación a los genocidas, porque hoy justamente era la audiencia preliminar, por eso el acto que se hace en Cancha Banfield se hizo ese día, y por otro lado, profundizar la búsqueda de los nietos, ¿no? Y las nietas, en este caso, buscándole un toque distintivo o algo que llame la atención, como es el tema de jugar con el gentilicio banfileños, banfileñas, que tiene tres acepciones, que son las y los hinchas de Banfield, pero también las y los que viven en Banfield y las que los nacieron en Banfield, y ahí entran los chicos y las chicas del pozo de Banfield. Entonces la campaña es ellas y ellos son banfileños y les estamos buscando. Qué bueno, la verdad que una hermosa convocatoria ahí con el de Mala Fama, genial ese videíto que estuvo circulando, qué genio que es. Y ustedes firmaron un convenio, ¿no? Se firmó un convenio. Exactamente, se firmó un convenio apuntado justamente a que el club haga una campaña con básicamente centrado en ese lema. Ya ellos son banfileños y les estamos buscando. Básicamente, para que la gente que está acostumbrada a las campañas de abuelas, en este caso, sienta una identificación a partir de pensar eso, ¿no? De que hay quienes son, en este caso, banfileños por elección y es lo más lindo que les pasó en la vida, y hay otra gente, los chicos y las chicas nacidos en el pozo de Banfield, que nunca eligieron ser de Banfield, y que eso representa un lugar horroroso, y lo peor es que ni siquiera lo saben. Y ahí nosotros dijimos que en realidad el pozo nunca fue de Banfield, el pozo fue de los genocidas, el pozo tan solo quedaba en Banfield. Así que, bueno, así fue, estuvo Estela, estuvo Delia, que Delia es justamente su nieto, Martín Ogando, nació en el pozo de Banfield. Hubo muchísimos nietos y nietas y varios nacidos en el pozo. Una actividad hermosa. Por la identidad, por la memoria, sí. Por la justicia. Qué hermosa sí, compa. Sí, sí. Y bueno, en esto de tu militancia de derechos humanos, también fuiste parte de la delegación que estuvo en Bolivia la semana pasada, ¿no? Sí, volvimos hace menos de una semana, el domingo llegamos. Bien, dos preguntitas teníamos para hacerte en relación a esta experiencia. Primero esto, ¿no? ¿Cómo viviste, cómo te impactó a vos haber estado en ese territorio de lucha y también, ¿no?, de terrorismo? ¿Y cómo percibiste vos en las bolivianas y en los bolivianos el apoyo a Evo o el no apoyo y su visión respecto al proceso de elecciones que se va a estar dando. Sí, a ver, empezamos por la segunda o por la primera. La que quieras. Llegar a un lugar donde está abiertamente, reconocidamente quebrado el Estado de Derecho es fuerte, porque nosotros, por cuestión generacional, las masacres que hemos vivido acá, la de Puente Porredón, la del 20 de diciembre, no se dieron enfrentamientos del ejército contra la población de la manera que es la masacre de Sencata, ¿no? Estamos hablando del ejército ingresando en un barrio popular del Alto en Bolivia, asesinando a mansalva a la gente, muchos de los muertos son con disparos en la cabeza porque disparaban desde helicópteros o desde los, obviamente con armamento militar, desde los camiones militares, lo cual las dimensiones de la masacre, solamente estar ahí en la iglesia donde estuvimos nosotros, en la San Francisco de Asís, en ese lugar solo habían recogido 6 cadáveres. Para que tengan noción, ¿no? En un solo hospital que fuimos a recorrer, los médicos nos decían que solo ese día habían recibido 13 heridos de bala, y hablamos con algunos de los heridos y con las piernas destrozadas, estamos hablando de que les dispararon con munición de guerra. Sí. Y quebrado el Estado de Derecho porque preguntábamos si se había presentado, por ejemplo, en el caso del hospital. Pero vino alguien del Poder Judicial a investigar estos casos. No, acá no vino nadie. Así como los trajo la ambulancia, quedaron acá y en la medida que se fueron recuperando, se fueron yendo, nadie investiga nada, digamos, algunos. Te das cuenta que la construcción de la impunidad está totalmente al punto que ni siquiera se investiga un hecho que es público y notorio a nivel internacional. Claro. Sí, es la decisión política de ir a matar. Exactamente. Lo cual da para preguntarse varias cuestiones, ¿no? Se supone que este era el ejército que tenía la Escuela de Formación Antiimperialista de América, la Escuela de Formación Imperialista, ¿hasta dónde? Realmente estos ejércitos pueden variar. La no reconciliación con las fuerzas, ¿no? Como que no dejan clase, de ser fuerzas. Claro, su rol de la Escuela de las Américas, porque evidentemente hay que ser muy sorete, se puede decir, muy leve, para disparar a la población civil desde un helicóptero, digamos. Eso no nace de un repollo. Eso no es que en 2 días del golpe de Estado se dieron cuenta que eso lo podían hacer. Evidentemente eso estaba ahí, estaba latente, digamos, esas fuerzas armadas. La estructura represiva de esas fuerzas armadas no llegó a ser modificada. Exacto. Y esta segunda etapa de la pregunta que te hice muy larga, que tenía que ver con el apoyo o no a Evo y cómo se respira el proceso de elecciones, que si hay resignación, si hay esperanza, claro. ¿Cómo lo percibiste? Mira, yo lo que vi es una sociedad donde a la lucha de clases se le suma la cuestión etnocrática, por decirlo de alguna cuestión, que es el tema del racismo, de una minoría blanca sometiendo a una mayoría de pueblos originarios, aymara, bueno. Entonces, son dos mundos diferentes. Nosotros, la delegación, cuando llegamos a Santa Cruz, que es la población blanca, es donde son las imágenes que se ven, donde nos estaban esperando, no solamente la fuerza de seguridad, sino que después había una puesta en escena de gente que son estas las juventudes santacruceñas, que serían una especie de juventudes hitlerianas, claro, llevadas a Latinoamérica. Y ahí es muy fuerte, digamos, ahí es donde la derecha Camacho, digamos, la derecha, por ser generosos, estamos hablando de ultraderecha, es muy fuerte. Después el avión llega no a La Paz, sino al Alto, el aeropuerto está en el Alto. Sí. Entonces cuando bajamos la situación era totalmente distinta a Santa Cruz. En el Alto, para que tengan una idea, sería como caminar por algunas calles de Burja, lo veía muy parecido, pero potenciado en kilómetros y kilómetros y kilómetros. Un lugar que donde no hay miseria, es un dato que a mí me llamó la atención. Yo digo, ¿dónde está la miseria acá? Dicen, no, miseria no hay. Es esa pobreza, que pero no hay villa miseria, no hay, eso no se ve, y una población 100% de pueblos originarios. Es imposible caminar por una calle donde no haya una huipala colgada de mínimo 5 metros por 5 metros. Entonces ahí es donde están las mujeres con pollera, que son el enemigo de los golpistas, y todos esos movimientos. Bueno, ahí caminar por las calles era que nos abrazan, que nos feliciten, era sentir el cariño, el apoyo y el agradecimiento de estar ahí. Los 10 minutos que fuimos a La Paz, que fuimos a intentar ver a dos menores que estaban en un instituto de menores, en 10 minutos nos insultaron 10 veces. Y si nos quedábamos ahí probablemente nos linchaban. Y aparte vos vas bajando y no solo que va cambiando el extracto social, sino que van desapareciendo las huipalas. Ellos nos dicen que La Paz está copado por los santacruceños, ¿no? De que estos movimientos de la juventud de santacruceña vinieron y coparon parte de La Paz. Bueno, yo no sé, pero esa confrontación de lucha de clases y de la cuestión endocrática está totalmente a flor de piel. Y después, en cuanto al proceso político, a mí me dio la sensación, y es muy difícil opinar siendo 3 días, digamos, sí, ¿no? Vos me preguntás si vi lucha. No vi lucha. Vi un pueblo que había luchado mucho y que lo habían masacrado en una lucha totalmente desproporcionada, porque fue el ejército contra la población civil. Claro. Entonces esa idea que por ahí nosotros teníamos de que íbamos a encontrar las barricadas, los piquetes y los cocaleros bajando y los mineros con la dinamita y toda esa cuestión, yo no vi nada de eso, no la vi yo y no lo vio nadie. Es un dato. Ellos dicen que están en una tregua. Sí. Y uno que es observador y mirar los procesos, me gustaría pensar que es así y que el proceso del golpe no está consolidado. Pero bueno, la sensación es otra. Claro. Lo del proceso electoral me parece que es una salida elegante para consolidar el golpe, en el sentido que... bueno, tenés dirigentes del MAS exiliados en la Embajada de México, a la cual nosotros no pudimos acceder ni siquiera a visitarlos. Quisimos acercarnos al Parlamento para ver a la senadora del MAS, que está en huelga de hambre, repudiando el acuerdo electoral, y no nos permitieron el acceso al Parlamento. Mira, no sabía que había, una diputada del MAS... Sí, que repudia la decisión política de su movimiento. Y es todo muy fresco, ¿no? Como que también los acontecimientos se van dando... Exactamente, es un movimiento que quedó descabezado, que evidentemente, a ver, ningún golpe de Estado se da fuera de un contexto, digamos, ¿no? Claro. Evidentemente, algunos analizan, yo no tengo el nivel de análisis para decir que sí o que no. Algunos dicen que los procesos estos de las juntas vecinales no eran golpistas, que empezaron con determinados descontentos que podía haber y que la derecha tuvo la habilidad de capitalizarlo. Sí, son análisis hacer en otro momento. Sí. Ahora lo que hay es una masacre, independientemente nosotros en la delegación que fuimos, tratamos de pararnos al margen de la política interna, o sea, cuando nos preguntaban algo sobre... puntualmente sobre el MAS o sobre Evo, evitábamos la respuesta en el sentido de que no es el momento no es momento para para opinar, es el momento para combatir el fascismo, digamos. Entonces, en este momento, nosotros íbamos a eso, a constatar las violaciones a los derechos humanos, a constatar algo que cuando llegamos ahí, la Corte Interamericana emitió el dictamen de la misión que había ido 3 días antes que nosotros, diciendo exactamente lo mismo, que en Bolivia es un estado donde no se respeta donde no hay Estado de Derecho, ¿no? Y supongo que cuando salga el dictamen del Parlasur, no sé si salió, porque también estuvieron un día antes que nosotros, va a ir en el mismo sentido. Está bueno quizás pensar que también ayuda a la moral del pueblo boliviano, digo que los hicieron mierda y que están en una tregua, recibir la solidaridad de nosotros y de distintos pueblos. Está bueno por lo menos para ayudar un poco a levantar esa moral, digo, cuando viene el ejército que hace mierda, necesitas fuerza hermana para sostener, para resistir, claro. Bueno. Sí, totalmente. El tema, al menos en el alto, el agradecimiento por la solidaridad era muy grande, muy notorio. Qué experiencia, compa, ¿eh? Hacete una crónica. Croniqueate todo esto, por favor. Bueno, te agradecemos la conversa, Cherco. La verdad que es un compañerazo. Sí. Y te reabrazamos, compa. Bueno, muchas gracias. Mando un abrazo enorme y nos vemos, ¿sí? Gracias, compa. Un abrazo. Bueno, alta conversa, ¿eh? Y nos prepara. ¡Wow! Ahora nos vamos a distender y nos vamos a preparar porque... Enciéndanse. Varieté Huelguera presenta Concepción. Yo soy la concha de tu madre y he venido aquí en nombre de todas las conchas de sus madres a decir basta. ¡Basta de tanta hipocresía y tanta infinita oscuridad a la que nos tienen relegadas a nosotras! A las conchas de sus madres, ¿sí? Sí, mi amor. Tu madre tiene concha y habla y tiene mucho para decir y según lo que se coma se tira pedos. Pero hoy he venido aquí, hasta esta radio, hasta este programa para decirles ¡basta! Porque nosotras nos prestamos a cada estupidez. Ahí vamos, entregadas a los absurdos. Hay tantos absurdos por los que nos dejamos llevar. Por ejemplo, ¿quién fue el turro que dijo que depilarse era higiene? ¡Agua, mamita, agua! ¿O me vas a decir que esa cera recalentada llena de pelos del orto de otros es higiénica? ¡No! Y ahí vamos nosotras, todas las conchitas a que nos depilen, tira de cola, y siempre de la mano de alguna que está vengando su dolor en el dolor ajeno con la pinza. ¡Ay! ¡Basta! ¡Basta de tanta hipocresía! Pero yo, María Concepción, la concha de tu madre, quiero decir ¡basta! Porque esto no es todo. Hay mucho más y cosas mucho más importantes, como por ejemplo, ¿quién sabe lo que es una episiotomía? Ay, ni idea. Una episiotomía, te voy a contar, querida, es un corte que te hacen a la hora de parir. Un corte que te hacen un momentito previo a que salga la criatura. Te cortan y te unen la vagina con el ano por las dudas que te vayas a desgarrar y te tengan que dar un punto. Te cortan y te cosen por si te desgarras y te tienen que dar un punto. ¿Entendés el absurdo al que nos sometemos? Y ahí vamos nosotras. ¡Ay, sí, doctor! ¡Quítamelo! ¡Quítemelo! Porque si no te cortan por arriba, te cortan por abajo, te cortan por algún lado. Porque si no es la episiotomía, es la cesárea tan innecesaria. Porque... esto no es casual, no para nada, no lo es, porque es como un sello, como una marca que te hacen a la hora de nacer para los críos y también a la madre. Al crío le dicen, ¡ping!, ¡bienvenido al patriarcado! Esperamos que no disfrute de su estadía, pero que sí desee profundamente hacerlo para que corra y corra y corra y corra y corra y corra en esta ruedita de hámster que le entregamos automáticamente a la hora de nacer. Y a nosotras, las conchitas, nos dejan la marca, porque una madre que sufre es una madre que también va a criar hijos sufridos. Una madre que necesita, cría hijos que necesitan. Una madre que no sabe de amor, ahí y así, así eternamente podemos estar. Pero yo vengo a decir basta y a declararme en huelga. Estamos cansadas de todo esto. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿A dónde mandás a alguien cuando estás cansada? Ahora, cuando venías manejando, por ejemplo, ¿a dónde lo mandabas? ¿A los que tocaban bocinita? ¿Al que te apretaba con el auto por atrás? ¿A dónde lo mandabas? A la concha de tu madre. ¡Estamos cansadas de que nos manden gente! ¡No damos abasto, por favor! ¡Paren un poco! A ver si se hacen un poquito cargo los papitos también y los empezamos a mandar a la erga de su padre, por favor. Yo les voy a pedir, chicas, este ejercicio, si se animan, para que me ayuden. Cuando yo diga tres, vamos a decir todas y todos juntos, ándate a la verga de tu padre, por favor. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ándate a la verga de tu padre! Oh, ¡uf! ¡Qué liberador! No saben el peso que me acaban de sacar. Yo estoy muy agradecida, muy pero muy agradecida. Repartamos un poquito esto. Aparte, nos mandan a cada uno. Ya ahora estamos fin de año. Se complica. Estamos muy, pero muy complicadas. Así que les agradezco profundamente y les digo algo antes de irme. No somos un insulto. Somos una usina de placer y de poder. Así que hagámonos cargos de nuestros cuerpos y de nuestros partos. Queremos parir en libertad y no en cautiverio. Queremos criar humanos libres y salir de este surco patriarcal de poder que lo único que quiere es llenar sus arcas de dinero. Así que muchas gracias, huelgueras, por esta invitación. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Concha simpática, vale, che. Mira, aparte con conciencia esa vulva. Muy buena. Gabriela Pajés con nosotras. Hola, wow, Gaby. Muchas gracias. Muchas gracias por venir y regalarnos este momento. Muy divertido. Muy divertido. Muy bueno. Y con mucha línea, divertido y bueno, y nosotras que estamos aquí tuvimos el placer de verla a Constanza, una concepción. Y la tengo con Constanza. ¿Vos a dónde te podés ir vos, no? A la concha de mi madre. Ya sabemos cómo se llama tu conchita. Muy interesante. Muy interesante. Che, Gaby, uno de los de las presentaciones que estuviste haciendo a... Ahora me sale Constanza por tu culpa. Concepción. A la concha, a la gran concha. Que fue acá en la Plaza de Lomas. Tuviste ahí como una situación media incómoda. ¿Qué onda con eso y por qué pensás que se pudo haber generado? No era el lugar adecuado, primero y principal. Pero bueno, Kamikaze, ahí va. Era como un festival masivo. Era el Día de la Mujer y me invitaron, y especialmente a que vaya con Concepción porque les gustaba. No sé si la habían visto o no, pero ¿qué se imaginaron? Algo maternal. No sé. Lo que pasa es que Concepción es una concha peluda. Capaz que eso también. Claro, claro. Tiene tremendo. Bueno. Es fuerte. Yo creo que hubiera estado mejor más temprano, pero me pusieron como de telonera de la princesita que tocaba. Ya no tenía nada y vos que ver. En ese momento. Yo iba como me iba transpirando a medida que pasaba el momento de la punta. Bueno. Y fue terrible porque. No, las chicas que me invitaron de verdad lo hicieron de onda. Porque les parecía que estaba bueno. Era un festival. Del Día de la Mujer, el 8 de marzo, fueron todas las artistas de la zona, con lo que cada una hacía, bueno, y terminaba con esta mujer. Bueno, salgo, y yo también a veces hago como al obstetra, al parto, vestido de verde, cuchillo en mano, a cuchillar a la gran vagina vulva que aparece ahí. Ahí pasó, nadie decía nada, viste, como un clima raro. Termino, me pongo el títere, digo, pues entro en la máscara y apenas digo, yo soy la concha de tu madre, se pudrió todo. La podía cuchillar todo lo que quiera antes, pero dije, yo soy la concha de tu madre y fue, Oh. Oh. ¡Ay, niños! ¡Que alguien piense en los niños! Tal cual, ese fue, esa fue la frase. ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos, por favor! ¡No! ¡Hija de puta! Empezaron a los dos segundos. ¡Andate, andate! ¡Bú! El bú, nunca me había pasado. ¡Ay, qué feo! 500 qué personas, porque había como 15 lucas de gente. Estamos hablando pero suponete de mucha gente. Los 500 de adelante estaban todos... andate, quilombo, salieron los pañuelos celestes. Qué violento, no. Qué violento. No, que estaban ahí, escondidas, camufladas. En... Ay, tic, estaban pañuelos esperando celeste. El momento. Ay, te hicieron pañuelazo. ¿Pañuelazo? ¿Pero? ¿Pero? Pobre conca. Los pañuelos verdes. Claro, sí, sí. Se armó el despelote ahí, una guerra. Yo digo, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy diciendo? No terminaba de escuchar. Encima ahí el eco... repicaba contra todo, ¿no? Un micrófono genial. Bueno, me saqué el título y le dije, paren, yo soy Gabriela Pagé, estoy hablando de parto respetado. ¡Andate, andate! Bueno, no. Me tuve que ir así, a las puteadas, terminé lo que más o menos quería decir con lo que dice Concepción, como poder cerrar la idea, pero no había caso, la gente estaba cerrada y con los niños, los insultos. Qué no, un abucheo. Impresionó que quedé prendida a fuego. Después bajé, boom, me reventé contra el piso. Pero igual, camuflarme es para salir. No, más allá del mal viaje, porque es horrible que te pase eso en cualquier contexto, hay algo que estuvo, esto, ¿no? Como que qué bueno la gente que me abuchea. No, o sea, tipo, hombres aparte, ¿viste? Los que estaban en primera fila. Mucho, era tipo, ¿cuál es el lado? ¿Qué lado me está bucheando? Estoy del correcto. No, claro. Qué bien. Nosotros lo que hablábamos con Gaby igual antes de entrar era que como sociedad nos cuesta la palabra concha, nos da vergüenza, nos genera rechazo, el tabú, digo. Ni si, creo que otras palabras no tienen la connotación, obvio. Vulva. Vulva que es, pero concha también. Aparte es como fuerte, ¿viste? La gente concha, sí. Bueno, vulva. Porque lo asocia con un insulto. Vagina. Totalmente. No, y con algo que no se puede ver, claro. Está prohibida. Está prohibida. Nosotras hablábamos de si conocíamos nuestra vulva y hay referencias de distintas vulvas. Y en esto de conversarlo con compañeras, se llegan compañeras que no identificaban su vulva, o sea, nunca te la miraste, dale, ni nosotras no conocemos nuestra vulva. Sí. Así que aguante pobre la concha. Vulva. Pobre vulva. Bueno, no se la dibuja, no se la ve, no se la muestra, ¿qué está completamente... ¿Viste que siempre en las escuelas dibujaban tipo la pija, los huevos, sé yo, pero nunca veías una concha dibujada? Pero aparte el varón se dedica en la escuela secundaria a dibujar penes por todo. Mi ahijado mueve 13 años. Sí. ¿Qué decís ahí? ¿Dibujan muchos penes? ¿Por qué? Y a veces podemos a ver cuántos penes hay en una mesa. ¿Tienen la necesidad de dibujar la nacilla? Empecemos la a dibujar concha. Campaña nacional para el dibujo de conchas. Yo propongo que dibujemos vulvas. Sí, dibujemos vulvas. Dibujemos vulvas. Y una preguntita, Gaby, así para cerrar. ¿Por qué el arte? ¿Cómo te pega? ¿Cómo te llega? Sos una grosa. Pan es una obra que recomiendo. No sé si ahora están haciendo. Ahora terminamos el año, ya cerramos, pero el año que viene arrancamos. Seguro en febrero ya vamos a estar haciendo alguna función. Belleza del teatro, esa obra. Sí. ¿Qué onda con el arte? Bueno, llegó desde siempre, tal vez. No sé por qué, pero una necesidad de expresarse. Primero empecé por las bellas artes, por las artes plásticas, pero. De golpe se me hizo como acotadito, como muy encerrado, y necesitaba poner el cuerpo y pasé al teatro. Y bueno, y ahí es como en realidad la forma no importa, el tema es poder expresarse. ¿Por qué? No sé. Sí, tal vez para qué. Sí, para no volverme loca, para poder expresar. Siempre es como una necesidad de decir algo. Por suerte, digamos, como que siempre pude. Siempre tuve la posibilidad. En los espacios donde fui creciendo me dieron esa posibilidad. Y de contar desde uno, siempre contar desde mí y desde lo que me estaba pasando y desde lo que le pasaba al compa que estaba ahí y construyendo siempre desde uno. Entonces está buenísimo, ¿no? Está buenísimo. Agradecida de esta labor. Aguante, gracias. Bueno, gracias por venir. Consumidora yo de arte, digo, sí, qué lindo que existan estas cosas. Qué bueno, gracias. Gracias por venir, muchas gracias. Y queremos más concha argentina. Queremos más. Mucha concha. Mucha concha. Concha, concha, concha, concha. Y concha. Un temita.

que es Faca, que vino acá a nuestro programa, la han conocido, la han escuchado. Así que bueno, nada, les queremos invitar, es una fechita que armamos con mucho amor para celebrarnos, para celebrar este año de construcción para nosotras muy importante. Así que a partir de las 21 horas, la entrada es a la galera, por lo cual si no tenés, si vos vení igual, si tenés mejor para mejor. Los artistas. Claro, porque vamos a tener varios artistas, de hecho va a estar... ¿Quién, Marce? Porque yo... Grosos. Del conurbano, artistas conurbanos, como Gaby, que tenemos una banda de artistas conurbanos, Charo y Paloma Negra nos van a estar recitando... Federelo, que estuvo acá, y... ay, no me sale el nombre. Leandro, que también estuvo acá. Van con a su estar... niña galáctica o galaxia. Con... no, otro, era otro nombre. Maya. No, bueno, con su gorda. Sí. Van a estar haciendo teatro. Y sí, vamos a tener un acústico de la Feminan. Sí. A cargo de dos de las compañeras, Expo de Pavo Baruque. Obvio, ahí la Faquita con su magia. Con su magia y nosotras con nuestra radio. Porque la idea de esta varieté es darle un formato radial. Así que el próximo jueves se vienen a nuestra huelga de amores. Bien. Vamos a querernos. Sí, ¿y por qué huelga de amores? ¿En qué estamos? Ah, ¿en qué? ¿Cómo nos...? Habíamos pensado hoy declararnos en huelga. Josefina, Beliboni. ¿En qué te declarás en huelga? Rápido. Me declaro en huelga contra las fiestas. Las fiestas de fin de año, la Navidad, el Año Nuevo, fiestas católicas, conservadoras, horrendas, que te tenés que juntar con familiares fachos a fumártelos con el Vitel Toné. Hay que aprender a decir que no. No, hay que aprender a revolear el Vitel Toné directamente. Bien, por el revolemos. Gaby, tu huelga. Yo me declaro en huelga de las presiones de fin de año. Esta cosa de la presión que genera fin de año. Ahijado, yo me declaro en huelga a vestirme como mi mamá me dice. Muy bien. ¡Basta, mamá! Nos declaramos en huelga. Yo me declaro en huelga de la gente que no tiene registro del otro y que se piensa que puede decirte lo que quiere. ¿Marce? Se le canta. Yo me declaro en huelga contra el deber ser y arriba el deseo. ¡Ay! Hermoso. Y tenemos otra invitación más. Que es el domingo, vieron que abrimos el programa con la intervención de las compañeras chilenas, así que vamos a replicarla acá en el conurbano. La primer fecha es este domingo 8 de diciembre a partir de las 17 horas en la Plaza Grigera del Lomas. Tráete tu pañuelo verde, tráete tu bendita negra, que puede ser una media negra. Y a las 17 horas arranca el ensayo para aprendernos la canción y la coreo. Apréndetela igual antes, sí, José, por favor. No, bueno, es que son un montón de versiones. Sí, por favor. No, yo ya mandé la versión. Ah, es verdad, bueno. Que después también igual se va a replicar el viernes 13, creo que es. El viernes 13 en tribunales. 11:30 en tribunales. También porque digo, me parece que es un lugar de... En el hall. Obvio. Que sean proponían llevar también la letra impresa. Sí, sí. Podía llevar un par como para compartir. Bien ahí, Gaby. Así que bueno, se nos va el programa. Ahora va a estar Marina con su programa. Y bueno, no nos vio. Bueno, quedan dos programas nada sí, ya estamos. Dos que o uno. Disfrútennos. No, dos. El 13 y el 20. Ah, bien, bien, bien. Ahí bien. Entra Marina. Ahí viene Marina. Está entrando Marina. Marina, bienvenida a la Argentina. Marina, una sola cosa antes de irnos. ¿En qué te declaras en huelga? Ay, qué difícil, ¿no? Tantas cosas. De todo, claro. Y bueno, me quiero declarar en huelga de depresiones. Depresión. Bien. Wow. Maldito no quiero, fin de año. Basta. No quiero más condicionamientos. Muy bien. Por favor. Aguante, Gaby. Marina. Gaby. Gaby, ¿de qué te declaras en huelga? ¿En qué? Basta de prejuicios. Huelga los prejuicios. Huelga todo. Pesan mucho. Bueno. Hermosas bueno, las huelgas. Bueno, las dejamos con hermoso Mari. Fin de semana, los dejamos con Marina. Y a gozar. Nos vimos. Adiós.